Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Hoy abrimos Rabia al Silencio con esta problemática que tiene Cultura de la Ciudad de Mar del Plata, con una deuda de casi 4 millones de pesos o un poco más, inclusive en diferentes sentidos, en los programas, con la crisis de los capacitadores, la posibilidad de su vuelta al trabajo en los barrios, que todavía está pendiente, y también de la reunión que tuvieron hoy la secretaria de Cultura, Silvana Rojas, con la representación de la Asamblea Permanente de los Trabajadores y Trabajadoras de Cultura de estos 5 programas aquí en la ciudad de Mar del Plata. Es un tema muy importante. Después de 3 días de asamblea, la secretaria de Cultura llegó allí al edificio de San Luis y 9 de Julio y estuvo dialogando con los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Y por eso queríamos preguntarle a ella misma, Silvana Rojas, ¿qué había sucedido y qué impresiones tuvo después de esa reunión con la Asamblea Permanente? ¿Qué tal, Silvana? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué sensaciones le ha quedado después de esa reunión? Para mí, positiva, porque me fue grato hablar con ustedes y saber sabía de las necesidades, pero bueno, ir ajustándonos y bien escuchando y tratando de buscar soluciones. Que, bueno, la intención, ya se los dije, y vos estabas presente, es buscar la solución y llegar a buen término. ¿Cuál fue la propuesta que llegó desde su voz? Siempre es bueno escucharla de primera persona. Sí, obvio. Bueno, hablamos muchísimo sobre, primero, las necesidades básicas, que son las deudas. Y les comenté, les dije, que bueno, había un compromiso de parte del Ejecutivo como para comenzar los pagos, y a partir del lunes iba a haber una cifra determinada como para, bueno, para pagar lo que es la comedia de la ciudad. Y bueno, creo que fui clara, ¿no? ¿Usted también es consciente que la propuesta de 250.000 pesos equivale al 5% de la deuda? Sí, que tiene Cultura, ¿no? Totalmente. Bien, ¿y cómo continuará esta situación ante los pedidos y los reclamos que llegan desde los 5 programas socioculturales, desde también la comedia municipal y escenario andante? Porque no se va a poder resolver por completo ninguno de esos conflictos, ¿no? Yo voy a luchar, te lo dije. Yo lo voy a luchar. ¿Y cuál es el compromiso que usted asumió con respecto a los trabajadores y trabajadoras respecto al tiempo, a este tiempo y a la reincorporación de los capacitadores de los programas socioculturales? Les hablé de los problemas económicos que está sufriendo el país, y en particular la Municipalidad de Mar del Plata y Batán. Bueno, en general, perdón. A pesar de todo eso, voy a seguir luchando para que a ustedes le paguen. Bien, hay una situación de deuda de más de 4 millones. La pregunta es, hay 89 personas que son capacitadores que deberían haber arrancado el 1 de abril a trabajar, el viernes pasado, que no se han reincorporado. ¿Cuál va a ser la política respecto de eso de la Secretaría de Cultura y cómo lo vislumbra? Mira, fue un compromiso, a mí yo no estoy de acuerdo con lo que le hicieron a ustedes con respecto a apresurarlos y a prometerles algo que era tan duro y para conseguir la respuesta municipal. Entonces, no estoy de acuerdo con lo que le prometieron, pero sí, yo, desde mi punto de vista, estoy de acuerdo con lo que ustedes hacen y con lo que ustedes, con el trabajo que hacen, y voy a apoyar y voy a hacer todo lo posible para que se pueda lograr y para que lo puedan seguir haciendo. Silvana, cuando usted asumió, escuchamos en varios medios de prensa que comentaba que su idea era priorizar el trabajo y la presencia de la Secretaría de Cultura en los barrios, ¿cierto? Sí, es verdad. Bien. Sí. Y cuando usted asume y comenta esto, ¿estaba en conocimiento de los programas que se realizaban, los 5 programas que se realizaban ya desde hacía varios años en la Secretaría de Cultura? Sí, y aparte yo miro las redes sociales y aparte vivo hace 16 años en Mar del Plata o más y sé, cómo no, los vi. Escuché recién... No he visto, no fui a... No participé ni, sí. ni estuve en algunos, pero sé cómo no voy a saber. Escuché recién de su voz decir que va a luchar por estas problemáticas. ¿Contra sí, quién va a luchar? Voy a luchar, poner mi postura y hablar en la en la municipalidad por el reclamo ante las deudas y ante el compromiso que ustedes tienen. Por ejemplo, el Consejo Deliberante sancionó cosas que tiene compromisos con ustedes, entonces hay que cumplir. Con respecto al organigrama de la planta política de la Secretaría de Cultura, había 7 miembros y se comentó en los últimos días que habían presentado por pedido de Arroyo, puesto a disposición, no presentado, la renuncia de todos. ¿Cuáles se aceptaron y cuáles van a ser reemplazados? ¿Puede confirmarlo? Yo ya les comenté, no, se los dije, seguro, que la subsecretaría no existe más. Bien, en donde estaba Cristian Rabe. Exacto. Y con respecto a los 5 directores, ¿cómo ha sido el movimiento en las últimas horas, Silvana? Bueno, los presenté, yo no creo que hay menos cantidad, no hay más cantidad, hay menos cantidad. ¿Cómo menos cantidad? Claro, antes con la subsecretaría y había otro director, otro director general, creo que era así, creo que el cargo. Emiliano Menzón. Bueno, ahora ya. Claro, exacto. Y además de Emiliano Menzón, estaba María Paz de León, Natalia Bessi, Adrián Álvarez y Marcelo Govelo, ¿cierto? Sí. Que ellos van a continuar. Hay chicas que estaban y que son también de planta. Bien, pero todos estos casos que estoy... Son de planta. Todos estos casos que menciono... Los que nombraste son de planta. Es la planta política. No son de planta. ¿Eh? Algunos son de planta, pero fueron designados en los puestos de la planta política, resignando su posición. De planta, son trabajadores municipales. Sí, son trabajadores municipales de planta que están ocupando en esta gestión, por nombramiento de esta gestión, cargos políticos actualmente. Son 7 funcionarios en la planta política. ¿Silvana? Sí. Por eso le preguntaba si habían recibido, si Cristian Rabe había sido aceptada la renuncia de Cristian Rabe y de Emiliano Menzón. Hoy nos enteramos también que fue o está por ser designada también Nora, el apellido, Zamora, sí, Nora Zamora, y también se habló de Mario Musumeci. Bueno, pero sí, todavía no, Nora Zamora sí, pero Mario todavía no se sabe, no, pero bueno, son coordinadores ellos. Pero están en puestos de políticos como directores, digo, con ese cargo, ¿cierto? A uno sí, el otro no. Ajá. Bien, más que nada estas preguntas son para saber cómo quedó el organigrama político de la Secretaría de Cultura. No era por otro motivo, simplemente porque hay una confusión con respecto a las renuncias y a cómo se han aceptado, si se han aceptado o no, y también una puja interna con el radicalismo. Ya está, se aceptaron, ya no están más, están desafectados. Sí. Los únicos casos, Cristian Rabe y Emiliano Menzón, ¿cierto? Sí, los cargos eran cargos superiores, cargos claro, altos. Sí. Claro. Le pregunto, ¿cómo va a ser su actitud respecto de la gran manifestación que se va a hacer el próximo viernes, que agrupa a más de 200 instituciones, artistas y la participación de 50 espectáculos frente a la municipalidad por estos temas? Está bien, me parece muy bien que la gente, que todo el mundo se pueda manifestar y más en una forma de espectáculo, me parece desde el lado de los artistas súper valedero y perfectamente bien, lo acepta, me parece que es la manera, expresarse artísticamente. Uh-huh. Somos artistas, venimos desde la cultura, desde el arte de la cultura. Entonces, bueno, está muy bien manifestarse y actuando, que mejor, me gusta. No creo que sea conveniente la agresividad, uh-huh, ni la violencia. Me parece que la mejor manera de expresarse y de manifestar es haciendo lo mejor de cada uno. En algún medio hemos escuchado que usted manifestaba que se ha sentido violentada por el grupo de la Asamblea Permanente. Yo prefiero no hablar de eso, ¿sabes? No quiero hablar. Bien, respeto ese pensamiento. ¿Qué piensa hacer, o si no logra solucionar este conflicto en estas próximas semanas? Porque es realmente algo muy importante. No seamos negativos, vamos a pensar que vamos a lograr algo, a tener, uh-huh, respuestas, no pensemos en el no. Uh-huh. Eso, yo quiero pensar en cosas positivas para todos. Hemos escuchado hoy en la reunión que usted decía que tenía la voluntad política de gestionar y de apoyar a los programas socioculturales. No, no me gusta la palabra voluntad. ¿No? Disculpen, porque yo a veces uso términos, sí, y no les gusta, y es difícil dejar conforme a todo el mundo. Es muy claro, difícil. Claro, sí. Yo en este momento te digo, y ya te lo dije también en la asamblea, sí, voy a hablar y a reclamar todos los días por las necesidades que ustedes tienen. Uh-huh. ¿Listo? Ahora está. ¿Te parece bien? No, yo le estoy preguntando, claro. No estoy increpando de ninguna manera. No, por favor. No, aparte, no te lo dije por eso. Uh-huh. Bueno. Le agradezco estas palabras y estos minutos, porque la verdad que es un momento... Te agradezco a vos por dejármelo comunicar y hablar... y hablar bien, ¿viste? Sí, la manera. Es importante establecer el diálogo, es cierto. El diálogo es fundamental. Para finalizar, hemos escuchado después de la reunión en la Asamblea que usted mencionaba que estaba encaminada la solución al conflicto con la comedia municipal, con este pago y con el resto de los conflictos también. ¿Usted cree que esto es así? Mira, es lógica que estoy usando, que estoy aplicando. O sea, si a mí me dieron como para empezar a pagar esto, uh-huh, esto es que hay una intención de pago. Bueno, vamos en busca de esa intención de pago. Uh-huh. ¿Ok? Lo que queda siempre en una nebulosa, y continuamos. La última que te hago, Silvana. Lo que queda siempre en una nebulosa es qué pasa con los programas y con los 100 trabajadores que están esperando por comenzar, que deberían haber comenzado el 1 de abril. Es auténtico reclamo. Voy a seguir insistiendo en eso. Bueno, seguramente ya en estos dos días se habrá enterado cómo es la dificultad de llegar al secretario de Hacienda, José Cano, ¿no? Lo hablamos en otro momento. Bueno, Silvana, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? En serio, agradecemos el gesto de atendernos aquí para Radio de la Azotea. Por favor, cuando quieras. Gracias. La palabra de Silvana Rojas, nueva secretaria de Cultura de la Ciudad de Mar del Plata, sobre los conflictos que suceden aquí en la ciudad actualmente y que están en un punto máximo de tensión en esta semana. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.